Este mes de junio se va a cerrar con la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de recortar el trasvase Tajo Segura para regadío. Se trata de un nuevo recorte llevado a cabo de forma unilateral y hasta con alevosía, se puede decir, porque se esperó anunciarlo el pasado viernes en San Juan, día festivo en la Comunidad Valenciana. Y en cuanto al trasvase Júcar-Vinalopó, pues el primer gran envío de agua pactado para este año ya ha llegado a Elche para llenar el embalse de la SA de San Enrique. Por ello, hoy hablamos con el presidente de esta sociedad agraria y presidente de la Comunidad General de Usuarios de este trasvase en el medio Vinalopó y la Lacantí, Ángel Urbina. Muy buenos días, Ángel. Buenos días. Alevosía, nocturnidad, recorte unilateral en el trasvase Tajo Segura. ¿Esto vuelve otra vez a empujarles a ustedes, los regantes, a los tribunales para recurrir el recorte? Hombre, pues que se haga un viernes a las 3 de la tarde, día San Juan, pues luego el acuerdo yo creo que es maquiavélico. Vamos a ver. La Comisión de Explotación del Acueducto Tajo Segura, que está formada por profesionales cualificados, empezando por el director general del agua, su director general, presidente de Confederación del Tajo, del Júcar, del Segura, o sea, personas de capacidad técnica supercalificada, ellos analizan mes a mes lo que hace falta para traer según los envases y demás. Y ellos deciden 20 hectómetros. Como en el tramo 3 enviar 20 hectómetros, pero faculta a que el Ministerio, porque existiera alguna duda, puede ser cuando un incendio o un cataclismo o pasa algo, pues se faculta al Ministerio con un argumento muy motivado, que en vez de ser 20 sea lo que pueda ser. Y argumentando eso, pues el secretario de Estado del Agua, que es veterinario, y la ministra, que es abogada, deciden, contra la opinión técnica de todo el Ministerio, pues que en vez de 20, que venga 16. Y se lo recortan al regadío. Claro, no van a recortarse el abastecimiento. Pues, ¿qué pasa con eso? Pues que los de Castilla-La Mancha tontamente se felicitan como si hubiera sido una fiesta y ya tienen conseguido ellos, pues, en fin, baja política. Vale. Entonces ha sido un recorte para vosotros sin argumento técnico ninguno, porque lo que dice la ministra es que vienen meses de sequía y por eso se recorta. Pues es que ya está contemplado en el memorándum, cuando no haya agua, cuando haya agua, cuando hay más ganaderos, sino simplemente hace falta aplicar las normas establecidas por el Parlamento Español, que recoge el Parlamento, simplemente decir: si toca 20, pues toca 20. Si este la toca 12, pues toca 12, lo que toque. Pero hay que hacerlo argumentando bien las cosas. Bien, pues no ha sentado nada bien este recorte y ustedes lo vais a recurrir. Pero ¿cuántos recortes llevan ya recurridos y para qué sirve? Bueno, pues alguna vez los tribunales no dan razón. De momento, como va tan atrasado los juicios estos, pues bueno, no sé si todavía llevamos 4 o 5 años de atraso, pero moralmente tenemos que recurrirlo, porque eso no es procedente. Bien, pues ese fue el regalito que les dejaron la ministra de Transición a los regantes del Segura el día de San Juan. ¿Pero qué pasa con el trasvase Júcar-Vinalopó? Porque el primer gran envío ya ha llegado a Elche. Es una buena noticia. Bien, ahí tenemos de todo también que me embudica. Vamos a ver, en primer lugar estamos muy contentos, y además como presidente de una sociedad que está recibiendo agua de Júcar-Vinalopó, y además con el objetivo de que yo a final de año deje todos los envases llenos para contemplar la próxima campaña y regar esta, con lo cual puedo decir a los socios y comuneros de San Enrique que este verano no le falta agua y que almacenaremos para que empecemos bien el año que viene. pues también estamos ahí negociando para que en un... porque este agua acaba el 31 de diciembre del 22 y estamos ya iniciando unas conversaciones a alto nivel con el Ministerio para conseguir un acuerdo a 9 años, del 23 al 31, 9 años a un precio asequible, para que se vaya acompasando con la actuación que tenemos que ir cerrando los acuíferos y hacer los complementarios. Ahí estamos trabajando intensamente. Bueno, están trabajando, pero de momento, ¿qué pasa con los pozos de sequía? ¿Qué pasa con los acuíferos? ¿Están cerrándose? No, todavía no, todavía no. Empieza con un plan paulatino que empieza el año que viene y acaba en el 27. Por eso nuestro objetivo es lo mismo que se está cerrando los acuíferos, trayendo agua del Júcar. O sea, mi lema es litro de agua de pozo o litro de agua de trasvase. ¿Y qué cuentas salen? Porque en este primer gran envío, ¿cuántos hectómetros o metros cúbicos han llegado a vuestro embalse, a Elche? Pues a San Enrique tenemos ahora, vamos a llenar de momento medio hectómetro y luego otro medio. Pero está regando ya donde las nieves, está regando Ape, está regando Salina, está regando ya media provincia. Con lo cual pretendemos, este era un acuerdo de un envío hasta 18, que no podremos 18, porque falta todavía infraestructuras. La Generalitat licitó el jueves un trozo que faltaba bastante de Novelda a Monforte, y la semana que viene, o sea, hará otro de hasta Os. En fin, es una operación que por eso me dijeron, presidente, para intentar poner esto en marcha, que ocupa a 3 organismos. Ministerio en Madrid, Dirección General del Agua. Cantidad de agua y precio. Generalitat Valenciana. Infraestructuras del post-trasvase para que lleguen a todos los comunidades de regantes. Y la Confederación del Júcar para que legalmente pues acompase la reducción de los acuíferos con la llegada del agua de Júcar. Pues, no se puede cerrar un acuífero si no tiene en la puerta la alternativa de Júcar Vinalopó. ¿Y qué está encontrando desde el Ministerio, desde el Gobierno valenciano? ¿Qué está encontrando? Porque ha habido varias piedras, obstáculos que ha tenido que sortear, porque interés por cerrar acuíferos hay, incluso antes de pactar con ustedes las aportaciones. Bueno, en esto del agua todo hay muchos intereses. Nosotros en Valencia, por ejemplo, ya saben cómo son los valencianos. Pues, ¿qué quiero que diga? Y la valenciana está entre Valencia y Alicante. Bueno, pues todo el mundo pone sus pegas y sus inconvenientes, pero bueno, para eso estamos aquí, para trabajar este tema, intentar solucionar y llegar a acuerdos. No será un Júcar Vinalopó como soñamos en el año 89, ni en el año 2004, ni 2005, pues será el que pueda ser a un precio asequible con la cantidad adecuada. Tiene que adaptarse a los tiempos y ese es mi objetivo. Este año 2022, dejar bastante solucionado el Júcar Vinalopó. Pues estos son, nos está hablando de las negociaciones, de su trabajo, pero para terminar, ¿cómo está el Camp Delch? Porque si se ha recortado el riego porque se esperan meses de sequía, ¿cómo están las cosechas en este momento? Los embalses están todos llenos porque a ustedes les deben aportaciones del Tajo Segura. No, o sea, el campo de Elche no va a tener ningún problema en cuanto al Tajo Segura. Tenemos agua y tenemos los envases, pantano crevillente, además esa gestión es impecable y no va a tener ningún problema. Ni en el campo de Elche ni en el norte con el Júcar Vinalopó. Este año vamos a pasarlo relativamente bien. Dentro de lo que cabe, que el campo como está, con los precios y la historia. Pero bueno, en cuanto al agua, no podemos quejarnos. El problema está, pues eso, la energía eléctrica, el gasoil, muchas historias. Proyectos estamos haciendo para mejorar. El futuro, pues es el problema que tenemos en el Tajo Segura, que hace falta que ahora el ministerio una vez está la pelota en su tejado. Ahora tiene que convocar el Consejo Nacional del Agua. En el Consejo Nacional del Agua aprobar los planes hidrológicos de las cuencas españolas, entre ellas el Tajo, el Segura, el Júcar. Y después del Consejo Nacional del Agua, lo tiene que aprobar en el Consejo de Ministros. Y a partir de ahí, pues ahí veremos a ver si las reducciones de los ecos ecológicos o lo que quiera hacer la ministra, pues que si se cumple o no se cumple. La verdad. De momento, están callados todo el mundo. Ni hay fecha convocada al Consejo Nacional del Agua, y eso de momento, pues, nos viene bien. Sí. Sí, porque de momento el calendario de movilizaciones y protestas está ahí suspendido. Pues muchísimas gracias por darnos más detalles de todo el trabajo que están haciendo y sobre todo de hablarnos de ese futuro del Camp d'Elx. El presente más inmediato es poder lidiar con esta crisis energética que nos deja un paquete de medidas anticrisis que a bombo y platillo han anunciado los gobiernos nacional, local, autonómico. ¿Esas ayudas realmente van a llegar a los agricultores? Pues de momento creo que no, porque lo único que va a afectarnos un poco lo del gasoil y aunque bajen los 20 céntimos está más caro que nunca. Pues no lo sé, estamos muy preocupados por eso, ahora también porque si se dice de la huelga de los transportistas, tenemos que transportar mercancías, es una circunstancia muy difícil para la gente humilde del campo, estamos en situaciones complicadas, muy complicadas. Esperemos salir bien de esta. Muchísimas gracias, Ángel. Gracias a vosotros, muchas gracias.